apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente? Estamos en Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya saben, y tenemos igual pensado un programa especial, como para refrescar un poco todo este calor y sequía. Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo, y vamos aquí a presentar a los invitados del día de hoy, porque hoy tenemos una sorpresa y un lanzamiento también, así que vamos a irnos con un poco de la experiencia de este colectivo Rap Resistencia y del lanzamiento del nuevo disco, el volumen 4, que va a ser el día de mañana. Ya vamos a estar conversando un poquito sobre esto, pero antes, démosles la bienvenida. ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo les va el día de hoy, muchachos? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está la gente? Sí, ahí. Nosotros somos del Frente de Hip Hop Rap Resistencia. Yeah. Yo soy Radical, aquí estoy con Pu, con Poeta, y vamos a hablar un poco del tema del disco, del lanzamiento y un poco de rap también, con el bro de la radio, Supai, y con toda la gente que nos está escuchando. Vamos ahí. Esa es, bienvenida a toda la gente que se enlaza también a esta nave. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, man. Igual tratando de decirle a la gente que esté atento al sábado. Este 9 de diciembre vamos a estar lanzando el cuarto volumen de Rap Resistencia en la Casa de la Cultura Rebelde, igual de paso. Y un gustazo, man, que nos hayas dado el chance igual de contarle a la gente cómo más o menos se cría o nace este colectivo que es Rap Resistencia. Sí, bueno, yo soy Pu y... Bueno, aquí un gusto igual estar aquí con esos chances, de esas oportunidades que dan para expresar y mandar las ideas y las cosas que se están haciendo, porque hay un montón de cosas que se están haciendo, pero hay cosas que están ocultas. Entonces este es un buen chance para que la gente se dé cuenta de todos los procesos que se están dando. Esa es justamente, ya saben, es importante conocer también estos procesos, porque dentro de estos procesos es donde se construye el hip hop que tanto nos apasiona, lo que nos mueve, que nos da ese sentir para seguir luchando, ¿no? Y vamos a irnos con el primer temita. Quiero contarles que los temitas seleccionados del día de hoy son justamente los temitas que van a poder mañana escuchar en el lanzamiento del nuevo disco. Son una selección especial de los temas que están en este nuevo disco, y nos vamos a ir con el primer temita, mi gente. Bienvenidos a este viernes de rap, hip hop y resistencia. Yeah. Échale, DJ. Bomba. Hey, para los que con la melodía se elevan, deleitando hacia la vida y una verdad, que se pierde con el humo y con el arte, que ritmo científico a mí es el cuadro. Para los que con la melodía se elevan, deleitando hacia la vida y una verdad, que se pierde con el humo y con el arte, que ritmo científico a mí es el cuadro. Los rapideros seguimos con la lata causando sismo. Somos los mismos que rayamos tu casa y también la de tu vecino chino, que te camina de noche cargado de lata para el vandalismo. Si no quieres que pinte tu cara, primo, tiraste de un abismo. Hoy la melodía junto a mí, corazón a mí, y un MC. No se confunda mi pana, que soy más de in. Ecuador feeling, del culto de aquí aparece Jay, que llego a más que ti. Fucking dándote tu rap aquí. Por esto moriré, si quieres dar un tiro, pégame. Venga, pega, pega, pega, pega, pega, pégame. Un tiro en la silla, aún así no moriré. ¿Sabes por qué? Porque mi vida, valida, vida no es de usted, no le pertenece, usted no sabe qué. Yo como que el planeta, pero no siente que lo desconoce. Entonces, ¿cuánto no hace cuando te alentro si no lo reconoces, bro? Resistencia de casa, no dice, dice, dice. 1917. Banderas de la victoria. Unión. Soviética, soviética. Unión. Soviética, soviética. 1917. Banderas de la historia. Porque viene la vanguardia. Promesa de la victoria. Unión. Soviética, soviética. Unión. Soviética, soviética. Bajo la tierra resistencia, inteligencia en la protesta, resta policía del mapa, pues la represión afecta. Nuestra propuesta es honesta, independencia clasista. Mira, no le contesta con metralla comunista. Son 100 años ya, de ese glorioso cumbre, bandera de la victoria del obrero, del campesino, fuerza de los oprimidos. Un golpe repentino para construir el sendero. 1917, fuente a los ares, la revuelta bolchevique en todos los titulares, organizando a su pueblo, retumbando siete mares. Perspicaces como Lenin, dirigiendo esos lugares, pueden de cada rincón, trayendo rebelión. El partido en la lucha por la emancipación, corazón de comunismo, racismo en acción, dispuesto a dar su vida por la revolución, por la nueva humanidad, igualdad por la verdad, por la ciencia comunista expandida en brevedad, en las mentes de guerreros que se debieron armar y enfrentar la tiranía, la autoridad del zar. Contra ellos, el amanecer rojo, los plebeyos, muestran odio y enojo, y vamos a tomar relevo, a construir lo nuevo, como en la Unión Soviética el poder será del pueblo. Un campesino ruso vive a pura parcería, mientras lo aplastaba el culacán y Valcalígula. Llegaron bolcheviques, le partieron la mandíbula, altar de porquería y el culacán y Valcalígula. El marxismo barrería, las viejas ideologías, visto con filosofía, educación política, agitación política, educación, agitación política, política, partido, línea única, iskra. Bolchevique, la vanguardia proletaria, formando la roja guardia, partido de nuevo tipo, le sepa nada a los tapa, no atrapa a la tropa, la libertad no está topa, se atrapa tumba. Ahí van el terrible, le clavó terrible tumba. Pumba. Un partido soviético, dialéctico, científico, un utópico con método no metafísico. Un partido marxista contra economicistas, mencheviques, otros pistas, rotovistas, idealistas, hasta empirio, criticistas, revolucionario, revolucionarios, cambios culturales, como hablaste hace 100 años en Rusia, es la clave, la mecha que acecha, resiste esa cosecha, la rebeldía la misma como el indio con la flecha, Macarenco, hijo de la revolución de octubre, preocupado por la educación, la reconstrucción de un gobierno diferente, donde el beneficio no es individual, es colectivo, al servicio de la gente, un pueblo sin educación es un pueblo ignorante, que el trabajo organizado son pasos gigantes, el desarrollo de habilidades y virtudes fueron el avance histórico en la multitud, ejemplo de experiencia de su gestión educativa, donde que el trabajo con la disciplina fueron colectivas, su organización y la educación activa, su práctica en la teoría no se olvida, parte revolucionario al servicio de la masa, destigue vanguardista contra el régimen zarista, estos fueron lanzas de ejército proletario con cimientos activistas, fines expansivos de ideales socialistas, verdaderos artistas cumpliendo un rol social, Tatlin y su obra la tercera internacional, monumento funcional, fusionando el arte con la vida poblacional, el arte es parte de la organización, bases de revolución, bases de transformación, educar para eliminar el arte por el arte, para que se tome una postura combativa importante, como el cartelismo contra el imperialismo, fomentando la lectura, dedicado a la cultura, antagónica escritura, armadura de clase, nuestra sabiduría bajo la manga como hace, cinefotografía remetiendo en el tiempo, escuelas del arte gratuitas para el pueblo, hablando a gritos, hitos que no mueren, tumbando memorias, grandes escritores, marcando en la historia, esculpiendo honores, banderas en las obras colosales reflejando el poder socialista, fuerzas documentales que pintan la verdad, para revelar la verdad, misión del arte no es embellecer la vida, sino organizarla. 1917, banderas de la victoria. Unión. Soviética, soviética. Unión. Soviética, soviética. 1917, banderas de la historia. Porque viene la vanguardia. Promesa de la victoria. Unión. Soviética, soviética. Unión. Soviética, soviética. Esa es, empezando con este temita y un poco también sumado un temita extra y un saludo para los brothers de Sudamérica James que también están rompiéndola. Y conversemos pues un poquito, este es el tema introductorio del disco, es para abrir, ¿no?, toda esta temática que vamos a encontrar en este disco, que pueden adquirirlo, pueden mañana presenciar las canciones de este disco en vivo, ya saben. La dirección se me escapa un poquito, ¿en dónde es la dirección para el evento de mañana? Venezuela y Manaví, esa es. En el centro histórico, en la Casa de la Cultura Rebelde. Esa es, ya saben. ¿A partir de qué hora hay cómo ir? A partir de las 4 vamos a estar ahí reunidos todos los MCs. Haciendo un micro abierto de paso para que la gente caiga. Que la gente caiga a cachar también la organización de hip hop, los procesos que se están dando en la Casa de la Cultura Rebelde. Esa es. Entonces nos vamos a ir con un poquito, yo quería introducir para esta conversación un poco porque es importante entender cómo está involucrada la cuestión política y toda esta ideología de la lucha dentro del hip hop. Entonces yo quería abrir la pregunta para empezar con esta conversación sobre ¿por qué creen ustedes que es imperativo, es necesario que el hip hop tenga, además de, claro, el contenido diverso que tiene el hip hop, un contenido político también? Yeah, bueno, nosotros creemos que desde un inicio el hip hop ha nacido como una forma de protesta, también una experiencia de protesta. Como sabemos, en los guetos de Estados Unidos, de un inicio el hip hop fue organizado también por gente que vivía la represión racial en este estado, ¿no?, en el estado norteamericano, sobre todo los afroamericanos que vivían en los guetos y tal, y se empezaron a hacer letras también sobre eso. Siempre ha tenido una esencia contestataria y un origen de lucha, creemos. Y nosotros lo que hacemos es también decir temas de políticos, denunciar temas que le sirven al pueblo como pueblo, para organizarse entre sí y llevar a la gente hacia un cambio, ¿no? Un mensaje, ¿no? Un mensaje en el que podamos concienciar y en el que podamos decir y denunciar las verdades de lo que pasa en la sociedad. Claro, y hablando así como de mensajes, se me viene a la cabeza, o sea, un motivo del por qué el hip hop debe ser político. Porque, por ejemplo, en el libro de Pedro Pochpla, que nos habla de la organización del hip hop en Chile, ahí dice, del mensaje a la acción. Sí, eso. O sea, ese es el nombre del libro y esa es lo que es parte del hip hop también. Es decir, pasar del mensaje a la acción para lograr una transformación. Sí, justamente es importante entender esta partecita, ¿no? De la cuestión de no quedarse como tal vez en teorizar, digamos, o solo pensar, ¿no? Sino, ¿qué pasa después de pensar, ¿no? La acción. Exacto, justo que hablamos de la acción, ¿no? A veces entendemos que no solo se basa en tener esa ideología clara contra qué luchamos, ¿no? Por ejemplo, en lo político, generalmente desde el principio, como hace rato mi compañero dijo, el hip hop nace como protesta, ¿no? Como un signo de revelación. Nosotros tratamos de dar talleres populares en los barrios más alejados del norte o del sur de la capital. Hemos dado talleres en Luz y Vida y en San José de Morán, porque entendemos que la educación en las masas populares es el único instrumento que se puede utilizar para en verdadmente dar un mensaje consciente en tus letras, porque no somos raperos simplemente por una ropa o porque tu hermano escuchaba música, no, loco, somos raperos porque en verdadmente tienes algo que decir y somos proletarios, ok. Exacto. Esa es. Somos gente del barrio. Que se está organizando porque un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, entonces por eso nos prohíben entrar a la universidad y tantas cosas que están sí pasando. Justamente está involucrado todo esto de quién tiene el conocimiento, para quién se va este conocimiento, quién maneja realmente estos saberes, ¿no? Y bueno, conocemos a cierta manera que es, en realidad son las élites los que tienen todo este compendio y todo este conocimiento acumulado que, claro, van distribuyendo un poco porque no pueden quedárselo con todo, pero lo que nos distribuyen, digamos, lo que nos brindan así, no es un conocimiento que sirve para construirnos como seres humanos, sino para someternos en cierta forma, ¿no? Para contener este dominio, tener este dominio sobre nosotros que somos una mayoría. Y bueno, el conocimiento es como la parte fundamental en esta situación, diría yo, ¿no? Estar preparados es lo que nos permitirá. El quinto elemento. Yeah, boy, exactamente, viviendo el quinto elemento. Y tenemos un poco de la información necesaria para el día de mañana, para que lo tengan claro. Queríamos igual invitarle a la gente que está conectada que si quiere ganarse un disco de Rap Resistencia volumen 4, el nuevo disco que está calientito, calientito, se comuniquen al teléfono de la radio, que es 2220-966, ya saben, el número de la radiodifusora. Solo tienen que comunicarse y automáticamente se ganarán ese disco, que lo pueden retirar mañana en el lanzamiento del disco, que va a ser en la Casa de la Cultura Rebelde, a partir de las 4 de la tarde, en la Venezuela y Manaví, ya saben, con una escena muy grande de gente que está participando en el proyecto, de más gente que también va a compartir sus letras de resistencia en la Casa de la Cultura Rebelde, ahí también para que puedan conversar un poco con toda la gente y involucrarse en el proceso, ¿no? Porque hay que entender también de dónde viene esto y cómo ha tenido este alcance, ¿no? Ya tener 4 volúmenes es un logro para mí, me parece súper bien. Sí, y cuéntenos un poquito, pues, cómo se ha ido mezclando todo esto de Rap Resistencia en sus vidas, todo este proceso, ya como hip hopas y también como ciudadanos, como seres humanos que resistimos, ¿no? Bueno, Rap Resistencia, bro, más o menos empieza por el 2012 hicimos el primer evento, hicimos un festival ahí en el que intentamos reunirlo como que raperos que hablaban de temas un poco conscientes, un poco sociales dentro del evento. Y bueno, lanzamos de ahí el primer volumen, hicimos la primera convocatoria para lanzar el primer volumen de Rap Resistencia volumen 1, que sale en el 2014, y lo sacamos en físico, repartimos el físico en algunos lados, nos fue bien con ese volumen, es bastante escuchado en el YouTube también, tiene bastantes colaboraciones de artistas de todo el mundo y de aquí mismo, de Quito, que reivindican su furia contra el sistema, ¿no? Y contra lo que los oprime principalmente. Eso, bueno, nacimos en el 2014, de ahí hemos intentado llevar nuestro trabajo y seguir creciendo durante los años, ¿no? Sacando más volúmenes y haciendo también trabajo, como decían los compas, del mensaje a la acción, haciendo trabajo presente en barrios en los que, bueno, se da talleres y se asiste también a hablar sobre hip hop, ¿no? No sé si los compas de ahí tienen algo más que decir sobre este punto. Incidencia, es importante esta incidencia, ¿no? Volver esto en acción. Quiero recalcar esto porque me parece también crucial en todo esto, ¿no? El hecho del trabajo organizativo, ¿no? Colaborativo, que en realidad busca en cierta medida un cambio, ¿no? Un cambio así como, o sea, todos sabemos, ¿no? Que no es posible un cambio de la noche a la mañana, ni tampoco ser como demasiado, pecar de idealistas, por decirlo de alguna forma, pero de eso a no hacer nada y es algo muy grande, ¿no? Entonces, yo sí me alegro y festejo también y celebro el hecho de que podamos compartir con gente que sí tiene un proceso organizativo que está incidiendo en la sociedad, que se ha mantenido ya algunos años y que está tratando de seguir moviendo las masas, así, moviendo las conciencias, las cabezas, ¿no? Exacto. Y hay cosas importantes que nosotros vamos aprendiendo en la pregunta que hiciste de cómo se fue involucrando ya en nuestras vidas. O sea, por ejemplo, yo, o sea, en el trabajo del barrio, yo hacía antes trabajo en otro bar, en los talleres de Arte y Libertad. ¿En dónde? ¿En qué bar? En Carapungo, en los talleres de Arte y Libertad. Luego me fui a Llano Grande, porque Arte y Libertad está en muchos lugares de Quito. Bueno, y luego de Llano Grande dije, o sea, es momento ya de un lugar solo para el hip hop. Entonces, bueno, con esa parte fui igual cachando más gente y es como que se abre otra realidad, cosas que tú si no accionabas de alguna manera no ibas a poder conocer. Sí, Panita, hay que entender que creo que el hip hop salva vidas y mucha gente cacha eso. Yo he cachado eso cuando hemos hecho estos trabajos populares. Yo me inferí o entré en Rap Resistencia ya tipo hace unos 2 o 3 años máximamente, aproximadamente, ¿no? Pero ahí cuando empecé a trabajar ya en los barrios me di cuenta que conoces niños de 9, 10, 12 años que le tienen unas ganas de meterle al hip hop, pero en serio, en serio. Y a diferencia de un rapper normal que tal vez ya está formado con su criterio disque propio, ¿no? Porque mucha gente dice que ya, porque ya conoces de música, ya piensas, ya te crees el raperote. Y ese es el problema, creo que pasa aquí en Ecuador, ¿cachas? Que un rapper se cree mejor que el otro rapper y siempre va sido así. Y creo que esta competencia está así. Entonces, cuando vas cachando esta nota que existen frentes que trabajan con los barrios y tratan de organizar otras notas, son... te dan ganas de sumarte. Y de hecho yo creo que el frente del rap resistencia no es solo nosotros, son toda la gente que se ha unido poco a poco. Un saludo para Chacota Rap, igual Lazy Family, cachado, que ha estado siempre John Nave, el Tonic, igual el Tonic. Full gente que ha estado desde antes mismo metiéndole aquí, y no somos nosotros, somos una gente que está metiendo y tratando de trabajar en los barrios. Y qué bacán que se haya dado este chance de hablar. Exacto. Sí, justamente es bacán lo que mencionas, porque estaba pensando, ¿no?, y leyendo algunas cosas que se leen en el Facebook mismo, en algunos portales así de las redes sociales, sobre esta cuestión de lo del hip hop, ¿no? Claro, el hip hop salva muchas vidas, porque sí, te da la oportunidad de poderte construir dentro de una cultura, ¿no?, como la que nosotros vivimos, inmiscuida en una sociedad que nos tocó vivir también, ¿no?, que incluye muchas cosas, ¿no?, como, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, la pobreza mismo, que ya te vuelve y te lleva caminos que te pueden destruir, digamos, ¿no? Y gente, ¿no?, que también a veces piensa que, claro, conoce demasiado, pero se pone en un contexto de... O sea, no se piensa desde su propio espacio. Eso es, para mí, un problema bien grande, ¿no? Piensa que, claro, sí, conoce de música, chévere. Sabe representar algún elemento, también chévere, pero... Pensar de repente, porque por ahí leí el otro día que porque se hace hip hop en Quichua ya no es hip hop. O porque se utiliza otras lenguas, ya no es hip hop porque no es la línea de pensamiento como debería ser el hip hop originalmente. Y para mí es como pensarse fuera de sus propios espacios, ¿no? Está mal, yo pienso. Claro, eso, yo quiero hacer como dejar eso en claro, ¿no? Porque me parece medio hasta chistoso, ¿no?, que alguien pueda decir eso. Sí, bro. De cierta forma. Es decir, bueno, nosotros creemos que el hip hop también puede ser un arma de influencia en las conciencias, que puede ayudar a la gente a que conozca muchas cosas y se influencie de cierta manera para inspirarle en un cambio político, en un cambio social dentro del país, ¿no? Ahora, con eso de que solo hay cómo hacer música en inglés, yo no estoy tampoco de acuerdo, porque, o sea, el hip hop es un modo de expresión, es arte, y se lo puede hacer desde donde se lo sienta también, creo, pero claro. Yo creo que siempre el hip hop debe tener un mensaje de clase, o sea, de clase, cómo nació un inicio. Claro, protesta, forma de protesta. Simón, o sea, como, es que aquí, o sea, toparemos un punto bien importante de que... O sea, haciendo una relación ya. Aquí, en Ecuador dicen que no se puede cantar que el rap en Quichua ya no es rap, bueno. Y en Estados Unidos lo que pasaba era que las Panteras Negras solo creían en el poder negro. O sea, los manes se alejaron mucho de una línea de clase. Sí, entonces. Pero la lucha de clase también es una lucha racial, ¿no? Claro, pero los manes lo tomaron desde la etnia. O sea, los manes no lo tomaron como clase, sino más bien desde la etnia negra. O sea, que incluso uno de los que iniciaron todos estos procesos llega a decir que todos seremos libres cuando los negros lleguen al poder. O sea, por la opresión también creo que... Llegaron a... Claro, obviamente... El afroamericano. Sí, sí. La lucha fue como más fuerte ahí. Pero aquí, o sea, también es como que, o sea... O sea, fijarse, es como, yo no estoy de acuerdo con la gente que escribe todos y al final pone una X. O sea, la nota no está en el lenguaje, sí, la nota está en cómo tú aplicas ese lenguaje. Sí, o sea, puede que digas todos o lo escribas como quieras, pero realmente si no lo actúas como... Ser como... consecuente, como tener consecuencia con eso. Sí, bueno, para aumentar un poco de lo que estábamos mencionando, que mencionaste igual... Claro, sí, la cuestión de las Panteras Negras sí fue netamente una lucha que partió de, obviamente, de las comunidades afroamericanas, pero así como hubieron grupos de Panteras Negras, hubieron grupos de chicanos, hubieron grupos de gente latina que se comenzó a autoorganizar y nació justamente desde las universidades, este movimiento al menos chicano. Movimiento como más de las Panteras Negras, sí es como un fenómeno más que nació de los bars, como de la gente en esta, que también tenía influencia de gente que tuvo la posibilidad de ir a universidades y se dio cuenta un poco más cabalmente. Es esto que les mencionábamos de abarcar, como de tener la formación, tal vez de académica entre comillas, porque ya sabemos que a veces la educación también está solo para la gente que tiene más dinero y cosas así, pero la cuestión está en esto de saber manejar y poseer y aprender, pedir ese conocimiento, exigir ese conocimiento que debe ser de todos. Y antes de irnos al siguiente temita, mi gente, quiero saludar a toda la gente que está involucrada en el tercer conversatorio sociológico universitario que va a ser, que de hecho debe estar ahorita, en este momento en la ciudad de Guayaquil. Un saludo para toda la gente que está ahí camellando en este evento, que me parece muy interesante tomarse las universidades también, porque esto debe ser discutido también a nivel académico de una forma muy seria, sin interpretaciones así como las que mencionábamos hace un rato, ¿no? Porque hay que ver las cosas bien cabalmente, ¿no? Bien globalmente, pero también pisando la tierrita, ¿no? Dándose cuenta del contexto social latinoamericano y también en este caso ecuatoriano, ya que nos encontramos en esta yacta hermosa. Así que, bueno, nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente, y este es el tema de Putrefacto, que se llama No Les Creo Es Nada. Así que vamos a irnos con este temita, mi gente. Un saludo para toda la people. Yeah. Esa es Da, Morán, Comité del Pueblo, La Quintana. Dentro de esta clase solo hay lucha de clase. Clase, clase, clase, clase, clase, clase, clase. Dentro de esta clase solo hay lucha de clase. Clase, clase, clase, clase, clase, clase, clase. Nada, nada, no les creo nada. Ir a la formación a las 7 de la mañana. Cantar el himno nacional que de por sí está mal. Fue bueno en su momento, pero es hora de cambiar. Cambie el uniforme, salte de la fila. Confunde la palabra reprimir con disciplina. Fingen educar y tan solo nos adoctrinan. Llenan de mentiras y miseria las mochilas desde la primera clase. Reprimir, este es el verbo. Verbo que se repite a diario en mi cuaderno. Yo reprimo, tú reprimes, él reprime, no reprime. Profesores que el Estado y al capitalismo sirve. Nada, nada, no les creo nada. Si en todas las aulas hay niñas embarazadas, en barrios marginadas, madres desesperadas, currículo de mierda que nunca ha cambiado nada. Trágico, terrorífico, cuento de terror. Ya ven al representante del señor rector, el malhechor, el peor dictador. Vamos a tomarle la lección al que te burla de la educación. Con la red de metros tiene relación. Eso se llama traición, parte de una tradición. Directo al departamento de orientación. Si se queja, le alamos una oreja, lo metemos tras la reja. Un viaje organizado no se deja. Combatimos más fuerte cuando el sendero se aleja. Al profesor cómplice de la matanza, te muestra la alegría de la ignorancia y toda la energía de toda esta elegía de devolver a la ciencia su sustancia. Corazón de león, cruel mano de lobo voraz, que nos arranca los ojos para no poder mirar. Pagan puercos y pistolas que les place disparar a cráneo de protestantes para su vida parar. Pero somos estudiantes contra la bestia rapaz, contra el dueño de la clase que azota cual cabal, contra el profesor de historia que nunca me habló de más. Nada, nada, nada no les creo. En vez de matemática preferimos recreo. Si me ponen cero, que sea por ser sincero, al inspector calcetero no quiero volver a verlo en el distrito bonito con mi verbo, otro brazo del gobierno, un infierno. Aunque pasen dos en una, sabemos que tú eres fugaz, pues vendes al pobre mientras que al pueblo desnudas. Pero no te tienen, esto no es una vista. Pronto los estudiantes les darán una paliza. Voy de trista, mientras que me visto de la risa. Ministro, ministra, ministerio, misterio. Costado está el magisterio, a quemar el colegio que parece un monasterio. Secundario despierta, debes estar alerta. Una aguda voz está golpeándonos la puerta. Una mano que te coge, que te atrapa, que te suelta. Hace de nosotros presa muerta. Corre, camarada, que lo viejo nos persigue. Un olor a muerto en el ambiente se percibe. Persiste, resiste, si enviste, insiste. Verás que venciste, lo hiciste. Dime si lo hiciste, ya se hizo. Los dueños del libro grueso, frágil.

ubicada en la entrada de la casona. La librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, escuchando un poquito más de estos temas de Rap Resistencia, vamos a seguir con esta conversación que está interesante ahí con toda la gente. Justo estábamos conversando un poco sobre la producción del disco. ¿Cómo les ha ido con eso? Así, ¿cuántas personas colaboraron? ¿Quién nomás participó? ¿Quién les ayudó con los beats? ¿Cómo ha sido esto? Sé que está Guerrillero Oculto, Guerrillero también Oculto, está sí. como tiene su espacio, digamos, en el disco, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, en la producción del disco más o menos fue cada artista, cada MC se hacía cargo de su tema, ¿no? Entonces la cosa era que los requisitos eran que el tema debía ser antisistema, debía hablar contra el sistema y debía tener un saludo de la resistencia, ¿no? Esos eran los requisitos para entrar al disco. Entonces de ahí nos mandaron algunos temas del extranjero, solicitamos a Guerrillero Oculto que nos acolite con un tema y nos dijo que sí, que lo podíamos tomar de cualquiera de sus discos, entonces súper chévere en ese aspecto también. ¿Quién más estaba? Estaba también Acción Directa de Chile, que es un que es parte de ahí Bandera Roja, un grupo que está sonando en Chile con rap rojo también. Está Decatos de México, que también nos acolito con un tema. Bueno, estamos los MCs del Frente, estoy yo, Radical, está Pú, está Poeta, como Ghetto Writer. Está también Yonave con un tema que se llama No será televisar la revolución, muy bueno. Está Seeker desde España también. Y bueno, alguna gente más, está Supay, Callampa, Lunático, que eres tú, brother. Yeah, que boy. Super bacán, un tema también bien bacán, ahí representando una bestia. Gracias, hermanos. Está también RBT de Guayaquil también está dentro del disco con otro tema antisistema. Y así están algunos MCs. El disco lo pueden adquirir el día de mañana en el lanzamiento. El disco físico va a estar a $3, que es un precio casi de producción. Del disco. Y bueno, va a estar ahí el disco para que lo adquieran, ¿no? Chévere. Justo recordándoles a la gente que pueden comunicarse al número de la radiodifusora, que les repito, por si acaso, es el 2220-966, para que se puedan llevar un disquito de estos y los puedan retirar el día de mañana en el lanzamiento de esta producción. Esa es, que va a tener música en vivo y algunas sorpresas también ahí. Ah, así va a haber Body Pain, man. Va a haber Breaking también. Vamos a sortear un vinilo, un instrumental y un tatú. Eso se va a sortear así con la gente que vaya comprando el disco, se gana un numerito ahí, chévere. ¿Vinilo de qué van a sortear, mis brothers? El vinilo de Naughty by Nature que tiene el bro, ahí nos va a chévere, qué bacán. Esa es, entonces ya saben, estén listos para todo esto que se viene el día de mañana, recordándoles que puedan llamar si es que es posible a la radiodifusora si es que quieren llevarse este temita. Igual contarles que tenemos otros discos que nos han traído los compañeros, el disco Ozzy Martillo de Radical y el Rap Resistencia volumen 3, donde igual es un compilado de algunos artistas, de algunos MCs que están trabajando en colaborativamente en este proyecto, así que un saludo para toda la gente que se ha involucrado. Dele, y también como en todos los discos nos han ayudado, nos han colaborado la gente de España, entonces no sé si Diego nos puede decir solo un... Sí, bueno, creo que tenemos una llamada, déjame ver un ratito, disculpa que te interrumpa. Claro. Sí, ¿cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Qué más, mi brother? Hablas con Fabricio, loco. Quería llamar para ver si es que puedo ganarme el disco que están ahorita dando de apertura. Claro que sí. El Rap Resistencia volumen 4. ¿Cómo te llamas entonces para el retirar? Mañana tienes que acercarte, ya los compas van a anotar tu número para que mañana lo puedas retirar. Ya sabes, en la Casa de la Cultura Rebelde el día de mañana. De una, mi brother, ya sabes, me acaba de colitar el movimiento, loco. Yo estoy aquí también bien presente igual y saludo igual a los muchachos ahí en la entrevista. Buena onda, brother. Esa es, brother. Esa es la energía, esa es la fuerza. Bacano, brother. Esa es. Bueno, ya tenemos el ganador. Del disco para que mañana lo pueda retirar, y toda la gente igual que esté interesada en el disco pueda ir mañana ya a adquirirlo, ¿no? $3 me parece un buen precio, ¿no? Sí, y déjanos tus datos por interno entonces y ahí mañana te damos el disco. Chévere, brother, esa es. Listo, mi brother, bacán, y buenas vibras, loco, siguen haciendo hip hop. Bacán. Es un saludo para toda la gente que nos escucha. Y no sé, pues queríamos darles también la grata sorpresa de una rapeada en vivo, ya que estamos aquí con muchos maestros de ceremonias, así que no sé si lo podemos hacer, ¿te parece? De ley, dale, men. A ver, esperemos un ratito hasta que nuestro DJ lo logre. Una cosita quería decir, yo quiero hablar sobre un caso de lo que está pasando, bueno, en España. Claro. Bueno, yo soy parte de un colectivo que se llama La Insurgencia. La Insurgencia es un colectivo que reúne varias personas que cantan contra el sistema de varias partes del mundo, y un buen número del colectivo está en España radicado, ¿no? Resulta que hace un año más o menos les detuvieron en la calle y les quitaron celulares, les quitaron todos los aparatos electrónicos y les llamaron a declarar a la Audiencia Nacional de España, ¿no? Entonces, bueno, la declaración fue, el juicio más bien fue el pasado 3 de noviembre y 2 de noviembre fue el juicio, y bueno, ellos fueron sentenciados a 2 años y 1 día de prisión por las letras de sus canciones. Nosotros vemos esto como una completa injusticia dentro de un atropello tremendo a la libertad de expresión de parte del Estado español, ¿no? Hacia raperos que simplemente están diciendo cómo ven las cosas en sus letras, están hablando a favor del pueblo, incluso están atacando a quien lo oprime desde nuestro punto de vista, y son juzgados y condenados en España a 2 años y 1 día de prisión, además de una multa de 4.800 euros y 9 años de inhabilitación a cargos públicos. Queríamos denunciar este caso y decir lo que está pasando allá, ¿no? Claro, tenemos que enterarnos de todo lo que está pasando, porque no es justo que un rapero se vaya preso por cantar, y si ustedes escuchan la letra de las canciones se dan cuenta que no es que sea algo que está fuera de lo que realmente... De la realidad, de lo que está pasando. Incluso quería yo hacer una comparación. Por ejemplo, nosotros tenemos auspiciadas muchas veces por el mismo Estado, dejadas de que se pongan ahí por el mismo Estado, las discotecas en las que va gente y ponen reggaetón y trap y hacen apología al machismo, a la drogadicción, etcétera, temas que de verdad joden a la juventud actual, ¿no? Que destruyen a la juventud actual. Y a unos raperos que cantan sobre realidad del pueblo, pueden oírles las letras, son los raperos de la insurgencia, es Pablo Hasél de España, es un montón de gente que está enjuiciada allá en ese país, y bueno, Baltonic también, y que son presos, son llevados a prisión por su ideología, ¿no? Y por las letras de sus canciones. Y por rapear. Solo por denunciarlo en forma de rap. Por la fuerza que tiene el hip hop y por el número de personas también al que llega, y al Estado también le da miedo esto y intenta censurar a los raperos por esa razón, ¿no? Sí, pasamos igual entonces esta protesta para toda la gente que nos escuche y que esté informada. Igual sí se ha posteado algunas situaciones al respecto en las páginas, igual pueden acceder a la información que está publicada desde la página Javier Rojas, que es el Facebook oficial de Rap Resistencia. Javier Rojas le pusimos ahí porque no nos dejaban poner en Facebook Rap Resistencia, ¿no? Entonces ya saben toda la información, igual nosotros estamos posteando desde nuestras páginas de Nunca y Zulu Radio y Nunca y Zulu Ecuador, así que para que estén atentos estaremos informando sobre esto, que es realmente lamentable, ¿no? Por no decir otra palabra. Así que bueno, no sé si estamos listos para podernos irnos con el temita en vivo. Dale, de una. Pero aquí estamos con directo desde Ghetto Writer, right? Ghetto Writer, man, de ley. Yeah. Dándole. Vamos ahí. Check this out, man. Bam bra bam bra bam bam bam bam bam. La resistencia. Wow. Check it out the sound, check it out the sound. Como dice, man. Los tiempos no han cambiado y todo sigue igual. Esclavismo, feudalismo, capitalismo y el resto le da igual. Que cuántos no tengan que comer, que haya varios encausados. Las ganas de fumar por las de beber, codecajer y sin querer en el vicio que les hizo ser. Alguien diferente, pero no menospreciable. Lo admirable es lo valiente y eso es lo que vale. Incontables son las causas para no callar, estudiar, practicar, rimar, crejar, expresar. compra, gratis despensar, cura de diferenciar y transformar la forma de soñar. Es como el cuento del viejo y el mal. Y no vivamos como mansos, como giles. Ese cerdo nunca ha respetado mis derechos civiles. Hay banqueros, hay pobreza, hay burguesía, hay proletario, hay gente jañeñada y la gente del barrio. Eso nunca cambiará, no pedimos, exigimos. Ganimos esta lucha por el pueblo, lo que sentimos. Un pueblo que ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Solo escribimos lo que a muchos lo llaman rap consciente. Llámalo hip hop independiente, consecuente. La lucha ha sido el subsistir de la gente. La solución no es quejer en el estado, ser independiente. Tiempo en su momento, sonido suave y lento. Tu ser crea música y conocimiento. Atento, percibe el movimiento y no miento. Sobrevive el underground hasta la muerte, es que lo siento. El apogeo del rap ha llegado a su momento. Wow. Y como dice man, el tiempo en su momento, sonido. El tiempo en su momento, sonido suave y lento. Tu ser crea música y conocimiento. Wow, wow. Así que atento, atento, percibe el movimiento. Dime que, dime que. Como, como, como, como, como, como, como, como, como, como, como el tiempo gira en cada momento. Como la cosecha y la ganancia del alimento. Como la plusvalía mantiene un sistema de porquería. La explotación del obrero día a día. Claro, eso no importa, porque los giles están preocupados por moña, por chamas y por la fama. Por quien se lleva, que saque, baja la cama. La lucha es hoy para ver el cambio mañana. Mentes diferentes, cambios en la mente. Trabajadores, delincuentes, gente pudiente. Presidentes que roban y que mienten. Ser dos policías que maltratan a la gente. Son cuestiones de todos los días. Autodefensa, autoeducación. ¿Por qué no se educa la policía? Porque la gente se basa en estereotipos, fundamentos de porquería. Hoy vale más un mensaje que un abrazo. Un abrazo vale más que un mensaje, gente del carajo. Nadie lo comprende hasta que no llega aquel viaje. No llevamos la vida en forma de equipaje. No importa la carcasa de aquel personaje. Tampoco la gallina, tampoco los tatuajes. Tampoco si piensa diferente, cada quien su viaje. Si quieres sapo, cuidado tu vista. El tiempo en su momento, sonido suave y lento. Tu ser crea música y conocimiento. Atento, percibe el movimiento y no miento. Sobrevive el underground y hasta la muerte, es que lo siento. El apogeo del rap ha llegado a su momento. Ya, ya ha llegado aquí, ñeros. Ghetto Writer en la casa. Ghetto Writer Hip Hop, man. Yeah, yeah, yeah. Esa es, mi bro. Esa es. Temazo. Buen tema, buen tema. Hay un saludo para toda la gente que nos escucha y invitándoles también, porque el hip hop está creciendo en todas partes y a mí me da mucho gusto ver que cada vez hay más eventos, más construcciones, más organizaciones que se están dedicando a promover esto del buen hip hop, ¿no? Del hip hop que tiene el sentido, ¿no? El conocimiento y y ser consecuente también, ¿no? Con todo. Así que quiero invitarles también al día de mañana al Imantag Fest, que va a ser, como les mencioné, el día de mañana, evento totalmente gratuito. Así que ya saben, esto va a ser vía el estadio de Imantag en la calle Isidro Ayora y Eloy Alfaro. Así que ya saben. Así que para toda la gente que está preparada para sentir el boom bap en su cabeza, vayan para allá, esa es. Así que ya saben, Lyric Traffic ahí con mucha gente más que está en la cartelera, con gente de todas partes. Un saludo para todos, esa es. Todo el movimiento que está creciendo en todas partes, Guayaquil, Ibarra, más que nada en las provincias, ¿no? Porque hay todo ahí. Imbabura está fuerte. Yeah, un saludo para todos los locos. A la White City, por supuesto, boy. Esa es. Así que, bueno, es importante también, no sé, mencionar ahorita que estaba escuchando el temita, también me acordaba de unas cosas que alguna vez conversábamos con algún pana y nos decía, ¿sabes cuál es el problema del capitalismo? Me decía. Y le decía, o sea, conversando, ¿no? Claro, en el capitalismo se lo ve al ser humano sobre la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es un recurso que debe ser explotado, la naturaleza es un recurso que está para nosotros, que debemos usufructuar de eso, ¿sí? Así que claro, nos vemos alejados de la naturaleza y por eso nos encontramos de esta manera, ¿no? Claro, el capitalismo devora todo lo que se encuentra a su paso y dentro de eso está la tierra. Sí, por ejemplo, sí sería bueno hablar de igual de esos proyectos mineros. De ley y todo lo que claro. Está pasando. Sí, totalmente en contra. El capitalismo cosifica y vende los recursos a cambio de y nos da a cambio de las cosas que producen ellos, que son muchas veces, por ejemplo, se llevan el petróleo de acá y nos dan a cambio McDonald's, por decirte así. Es una situación súper desigual y eso también lo podemos encontrar en literatura como Las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano. Otros libros así que te dicen cómo son las cosas en realidad, ¿no? Sí, hay que entender bien esa construcción social en la que nacimos, ¿no? Porque tampoco es algo que escogimos muchas veces. Más bien lo que escogemos es denunciarlo a través del rap. Exacto. De ley, a través de cada acción, a través de la organización con la gente en los barrios, la concientización, la autoeducación para la autodefensa en contra de este capitalismo y este estado asesino. Esa es. El poder al pueblo, como era el manifiesto Pantera Negra, y ya está, para la autodefensa, esa es. Y vamos a comentarles igual que va a haber un hip hop solidarity rap, que va a ser presentado por Chacota, ya saben, Chacota Rap. Esto va a ser el día sábado 16 de diciembre a las 10 am, así que la idea es ser solidario, ¿no? Y llevar un aporte de $1 o cualquier donativo, que puede ser incluso ropa, juguetes en buen estado, funditas de caramelos, ¿no? Con la mejor intención de todas, para seguir compartiendo esto, ¿no? Y recolectar un poco para toda la gente que también necesita tener una sonrisa extra, ¿no? En sus procesos como seres humanos. Así que ya saben, esto va a ser el día sábado 16 de diciembre. Está Barrio San José de Monjas, a una cuadra del estadio, ya saben. Eso va a ser el Hip Hop Solidarity Rap. Ya hablaremos más de eventos que van a haber con este contexto un poco navideño, así que atentos con eso. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Esto es Hip Hop en Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento junto a Rap Resistencia. Organízate y resiste. Conglomerado de sonidos establecidos en las pautas del hip hop. RS, realidad, no muertos, vivos de la sociedad con su modernidad y su supuesto progreso. Nosotros traemos el regreso de los antagonistas del sistema. RS suena, resuena y quema con fuego piroclástico en versión vocablo. Rimas que uso y rapto del vocabulario yo. El subal, callampa, lunático. En el espacio de este uso horario equinoccial, Kitu, la tierra del sol recto, frecuencia de lo perfecto. Tú ya conoces nuestro color, en realidad Zawida, Miski Flavor. Sur, urbanidad ecléctica. No dependo del resto, represento a mis ancestros y a Chac maestros. Llegamos sin pretextos, desde abajo, escalando los puestos. Lucha continua, apunte quinoa. New World Order se avecina, bombardeo informático a la vuelta de la esquina. Pilas con lo que se aproxima, no me quedo perplejo, no me dejo lavar el mate. 5% damos el contraataque. Viento, fuego, bosque, montaña. Viento, fuego, bosque, montaña. Viento, fuego, bosque, montaña. Hip hop medicina, mi letra no te engaña. Viento, fuego, bosque, montaña. Pásame la caña que quiero irme de pesca. De hip hop sonidos todos los días que me resta. Hip hop protesta, métetelo en la testa. Despierta de la funesta siesta. Extractivismo que apesta. Este runa se manifiesta. Sacha cuna del planeta y el centro siente en la emergencia. Hip hop resistencia. Prefiero la elocuencia a la violencia, pero es momento de desatar demencia. Listos para el combate, que México te desbarate. La sepiencia de mi pueblo no entra en debate. Siento líder ejecutivo, aproximate para destrozarte. Tu sonrisa colgate, que esto se desate, que mi hip hop te desbarate. Yo. Viento, fuego, bosque, montaña. Hip hop medicina, mi letra no te engaña. Yo. Viento, fuego, bosque, montaña. Así que vamos a seguir con este temita, que en realidad también me gustó participar en este compilado, ¿no? Porque me parece muy fuerte toda esta energía que se manda Y un saludo para toda la gente que también participa ahí. Este temita se llama La Rebelión de los Barrios. Eso es, así gran que... tema. Agradecemos igual tu participación, una bestia, para el disco, el tema muy bueno. Y todo el disco está en sí muy bueno, entonces les invitamos a adquirirlo mañana, el día de mañana, en la Casa de la Cultura Rebelde. El lanzamiento se dará a las 4 de la tarde y habrá la participación de algunos de MCs. Bueno, entre ellos está... Aquí ya lo tengo, Rap Resistencia, por supuesto, Rapdical, Jonabe, Dog Lee, Putrefacto, Poeta Onder, Chacota Rap, Don Leonard, Ghetto Writer, que como lo pudimos escuchar en vivo aquí, ya saben que... Mañana estará también ahí Putrefacto, que también se encuentra aquí, ya saben. Y Rapical, por supuesto, que está aquí, ya saben, con mucha gente más ahí. Kamikaze MC también, de lo que tengo entendido, ¿no? Kamikaze MC también y la Lazy Family. Atentos. Entonces, bueno, les invitamos a eso y les invitamos también a sumarse al trabajo que hacemos en distintos lugares, Rap Resistencias, de distintos ámbitos, desde el barrio, desde la música, desde la organización, exacto. Se pueden comunicar al Facebook Javier Rojas o al número de teléfono 0984-255-679 si alguien quiere aportar en algo, tiene ideas y se quiere sumar, ¿no? Y se pueden comunicar también al Facebook que está como frente al fanpage, que está como frente de Hip Hop Rap Resistencia. De ley a todos las acciones que estamos organizando, se vienen foros en las que vamos a hablar sobre hip hop y estado, la relación entre hip hop y estado. Es el foro de hoy día, que fue la organización del hip hop alrededor de América Latina, que lo pensamos replicar aquí también en la Casa de la Cultura Rebelde. Esa es. Y bueno, muchas cosas más que la gente, o sea, por lo más importante, que es las cuestiones del trabajo popular y de base. Estamos en Morán, ahorita ya conseguimos un nuevo lugar, estamos en Colinas del Valle. Entonces pilas la gente que se contacte para meterle más ganas y fuerza para la unión y la organización. Sí, de paso te invitamos a cualquier grupo, cualquier organización que quiera sumarse más a estos proyectos, ¿no? Que básicamente sería dar talleres gratuitos en tu barrio, si tú eres del norte, si tú eres del sur, si tú eres del centro, si eres del valle. Pues si tienes la iniciativa y tienes la colaboración de tus homies o como un grupo pueden hacer algo, pues creo que sería la invitación abierta para que te sumes a esta organización Hip Hop Man, Rap Yo. Resistencia. Yo, Rap Resistencia en la casa. Esa es mi gente, y bueno, con eso despedirnos por el día de hoy, así que agradecerles igual su participación este día, y mañana con todo ahí en el lanzamiento, no se lo pierdan, les recuerdo, a partir de las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura Rebelde. ¡Bum! Así que ya saben. Gracias a ustedes. Y vámonos con el temita final ahí, será hasta el próximo viernes, mi gente. Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Seré los parques, seré las plazas, contra la industria, contra la prensa. Seré las calles, seré en montañas, contra la banca, contra tu empresa. Seré el maestro y el aprendiz, a por los medios de producción. No habrá pausa, no habrá reprise. No será televisada la revolución. ¿Cómo quieres que te miren como el cobarde? Que mi porcita no te arde el punto de vista. Porque callas así, fallas a la gran revolución. Organizar es del motor, el fusil y micrófono que dispara la palabra. Parábolas, granadas, soy el franco tirador, franco rimador. No me tiembla si te apunto con el puto micrófono. Que esto no es violencia, son metáforas. Una forma de explicarte que no verás en las pantallas. De X-Men a Superman liderando la jornada. Mentalmente el pueblo libre librará esta batalla al son de esta revolución. ¡Revolución! La resistencia danzará entre el humo purificador. No habrá ni retirada, no habrá ni rendición. La resistencia se alzará como el vuelo del cóndor. No será televisada la revolución. Ahora sal, sal, sal, escucha la cantar. Ahora sal, sal, sal, mira la marchar. Ahora sal, sal, sal, checa la bailar, que es la danza, danza de la libertad. No habrá quien transmita esto en su televisor. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.